Pues antes que todo, quiero agradecerles por sus comentarios en Facebook. Me gustaron mucho, en serio. Gracias, este programa está hecho para ustedes y espero y les guste. Las recomendaciones que nos hicieron por ahí las iremos tomando a lo largo de los siguientes programas. Pues vamos a ver qué tiene este programa. Este programa viene muy cargado. Tenemos lo que viene siendo los saludos, música, recomendaciones cinematográficas, entretenimiento, cultura. Y una cosa que me gusta mucho, vamos a abordar un tema que en lo general, en lo particular, a mí me gusta mucho, que vienen siendo los famosos chismes. Ya saben, todos han estado en algún chisme, han hecho algún chisme, no se hagan, yo lo sé. Pero pues vamos a estar hablando sobre esto a lo largo del programa. Y empezamos primero con la música. Esta canción se llama Ride Around. Espero y les guste. Esta fue una petición de nuestro camarada David, del Instituto del Tec Lerdo, ya saben. Y pues mandó un saludo para los ingenieros del grupo B. Y pues esta canción va para ellos. Y vámonos con esta canción, Ride Around, ya saben. Adelante. With Joe, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind, where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Chewy, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin'. It's poppin' a Patron every hour. Lil' mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. Benjamin Franklin's, a couple of grands, I got rubber bands, my paper planes making a dance, get dirty all night, that's part of my, we building castles that's made out of, she's amazing, I'm fire blazing, hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer, time to get paid, it's maximum wage, that body belong on a poster, I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you, you run the show like a gun out of holster, tell me whatever and I'll be your chauffeur. Saben, todo a cargo del DJ Rivas. Pues vamos a abordar lo que viene siendo el tema de nuestro programa, que vienen a ser los chismes. Para no ponerme de parte de nadie, voy a hablar de las dos cosas en las que se dividen los chismes, las cosas buenas y las cosas malas. Para que no digan que estoy a favor de algo, hablaré de las dos en este programa. Pues empecemos con lo que vienen a ser las cosas malas sobre esto. Ya saben los problemas que trae hablar de una persona cuando no es verdad. Muchas de las personas que hacen estos chismes es porque no tienen vida, en serio, solo quieren molestar. O no sé qué les pasa por la mente, que en verdad afectan a las personas. Ellos creen que al hacer un chisme, simplemente es en ese momento. El chisme en ese momento afecta a esa persona, todo pasa, la gente lo olvida y hacia adelante. Pero en realidad no sucede esto, sino que es lo contrario. Si hacen un chisme en un momento, ese chisme se va a hacer más grande, más grande, más grande. Y puede llegar a tener un tamaño que en serio... Por favor, piensen antes de hablar. Porque un chisme puede llegar a marcar a una persona, a afectar su vida, a destruir su vida, en serio. Y no es un juego, en realidad. Hacer un chisme no es un juego. Hay que estar atentos a las consecuencias que esto puede involucrar. Puede afectar no simplemente a una persona, a la familia completa de esa persona. Pero es importante también, por eso hay que echarle ganas, pensar lo que decimos antes de hablar, porque en realidad se afecta a las personas. Y les quiero pedir un favorzote a todos. Hay que centrarnos en nuestra vida, ver hacia adelante, no voltear a ver a los demás. Si les llega un chisme, un comentario malo sobre alguien, hay que desecharlo, porque eso es lo que hace realmente que afecten estos comentarios, los chismes de las personas, que muchas de las ocasiones nosotros les damos una importancia que no les deberíamos de dar, no deben de tener esto. Es lo que hace que se haga más grande el problema de lo que es. Y pues echarle ganas, y ya saben, si hay un chisme de ustedes o de alguien, no pongan atención, miren hacia adelante y a seguir echándole ganas. Bueno, cambiando un poco de tema, pues quiero mandar saludos a los Quiques, ya saben, a Quique, a Lupe, a Omar, a todos ellos, a los Sins, de parte de Omar, que nos pidió esta canción de Coldplay que se llama The Science. Espero y les guste, y nos vamos con esta canción, ya saben, aquí regresamos. Just guessing. buena rola, ya saben, todo a cargo del DJ Rivas. Pues tengo aquí unos chistes que me mandaron, a ver si les gustan. El primer chiste dice más o menos así, dice... ¿Quién es el papá del Príncipe Azul? ¿Quién es el papá del Príncipe Azul? Pues el Blu-ray. Ah, este chiste está medio... Está padre, me gustó el chiste. Tengo aquí otro chiste que dice... ¿De dónde viene la lana virgen? Pues de las ovejas feas. Este chiste sí estuvo un poco cruel, en serio. Pero pues, padre, ya saben, este espacio es para ustedes, para lo que gusten comentar, chistes, lo que quieran mandarnos. Aquí lo estaremos pasando. Pues tengo unos saludotes por ahí para la Chokis, la famosísima ya Chokis. Un saludo para Ramón, para Cislaí, para Carlos Mesa, para el Güero, ya saben, mis camaradas de ahí del Teclerdo. Pues aquí les mando sus saludotes. Un saludo para Natalia Funk. Para todo el grupo V, el grupo A de sistemas computacionales de ahí del Teclerdo, ya saben, saludos. Saludos para dos amigas con las que estuve el fin de semana pasándola chido, que se llama Marisela y Regina. Me la pasé muy padre con ellas, estuvo chido, anduvimos por allá por Torreón festejando, no sé qué andábamos festejando, pero andábamos allá por aquellos barrios, ya saben. Pues aquí estamos para todo lo que quieran, todos comentarios, saludos, lo que quieran mandar. Aquí está su programa. Tenemos esta canción, nos la pidió Elena, una persona muy especial para mí. Es una mezcla de lo que viene siendo Shakira, Lady Gaga y Britney Spears. Espero y les guste esta canción y nos vamos con esto. Adelante. You can have it all, anything you want, you can make it yours. Anything you want in the world, anything you want in the world. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll be your paparazzi. Girls, you can go up my crane, girl, and I'ma go down that drain, girl. Midnight cowboy, my flow's a dog, down boy. And my girl is a queen, and she do what I say, and I say what I mean. Then I give it to her uncut, she can restrain me, but looks like nature. Give it to me, I want the best, and the best in your life, I'm free. You can have it all. You give, never be known to try. We're so ahead of it. And she was about to die to catch me up all night. You know the way it works, don't be afraid to ask. Hey, man, when the target is on, FYI, I'm ready to go. People say, man, I just can't give. Never saw it, keep me like this. What you give, exactly what you see. So put me in a cage, unlock me away, and I'll put the pins on you, baby. Hey, hey. Anything you want in the world. I'm your least friend. Claro que sí, gente, muy buena rola, ya saben, aquí seguimos. Y ahora vamos a entrar a lo que vienen siendo las recomendaciones cinematográficas. Vamos a hablar de tres películas muy buenas que vienen siendo 3 metros sobre el cielo. Es una drama romántica adolescente que narra la historia de dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos, ya saben, la típica historia. Es la crónica de un amor imposible pero inevitable que permite que estos dos jóvenes se encuentren para poder vivir su primer gran amor. Esta película está muy buena, está basada en una de las famosas y exitosas novelas del escritor romántico Federico Mosia, llamado también 3 metros sobre el cielo, ya saben. Esta película suena muy buena para aquellos romanticones, para poderle ir a ver lo que vienen siendo los estrenos en el 2010. También tenemos otra película muy buena que se llama Mystical. Esta es una historia de épocas pasadas, un mundo mágico donde dominaban las sombras. Entonces, 3 magos consiguen vencer al mal introduciéndolos en 3 cajas de Pandora. Cada mago debe guardar y proteger con su vida cada una de estas cajas. Pues la guerra se libera y va a buscar a sus 2 hermanos, a lo que viene siendo la peste y el hambre, para liberarlos. Muy buena película, en serio, es una película de ciencia ficción muy padre, que nos habla de un mundo en caos por estos tres entes malignos. Se las recomiendo mucho para que vayan a verlas. Y otra película también muy padre que viene siendo Los Viajes de Gulliver. Es una versión de la comedia familiar, la encontramos en 3D. Es un clásico de los cuentos de los viajes de Gulliver. Aquí la protagoniza Jack Black, es la estrella de lo que viene siendo las películas que fue Kung Fu Panda y La Escuela del Rock. Pues es una comedia adaptada a nuestro tiempo, de los que vienen siendo viajes de Gulliver. Y ya saben, esto, comedia, romance y ciencia ficción, pues esto tenemos en algo de los estrenos de lo que viene siendo diciembre del 2010. Ya saben, para ir a verlo. Pues tenemos también una película, recomendación mía, que viene siendo Resident Evil 4. Me gustó mucho. Por ahí me perdí un poco en la trama cuando cae el avión, pero les recomiendo que la vean. Muy buena película. Algo un poquito más sofisticado de lo que vinieron siendo las 3 películas pasadas, pero está muy padre. Bueno, también cambiando un poquito de tema en esto, tenemos saludos para toda la banda del Tec Lerdo. También mando saludos a lo que viene siendo la UAC, Tec Laguna, VM, también tenemos saludos para ellos. Pues tenemos una petición que nos hizo Natalia Fong, mi amiga Natalia, que nos pidió la de Un Buen Perdedor de Sin Bandera, muy buena canción. Pues escuchámosla un poco romanticona, pero a ver qué nos parece. Pues vamos con esta canción, Un Buen Amor, Un Buen Perdedor, que diga, de Sin Bandera. Adelante. De hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo, claro que sé perder, claro que sé perder. ¿Por qué disimular esas lágrimas si están de más? embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, claro que se perde, no será la primera vez. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupa tu que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. No, y claro que se puede, no será la primera. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupa tu lugar. Saludos por ahí para los Montoyas, Carlos, Julio Montoya, mis camaradas de ahí del Teclerdo, también a Eder, a Gustavo, a Román, a Fidel. El programa pasado se me olvidó mencionarlos, pero aquí están sus saludos, ya saben. Pues vamos entrando a la parte cultural, al segmento cultural de nuestro programa. Tenemos un concierto de la orquesta y coros Ecos del Desierto en el Teatro Nazas a las 8 de la noche el 16 de diciembre. La entrada es libre, también podemos tener, el 17 tenemos también un proyecto escénico multidisciplinario en busca de arquitecto predilecto, lo que viene siendo en el Teatro Nazas, también inscripciones gratuitas. El 18 de diciembre tenemos Black Dreams, Escape de la Alma Mágica, una obra de teatro también en el Teatro Nazas. Tenemos funciones a la 1 y a las 6 y media de la tarde. Pues los diferentes precios desde 280 pesos hasta 180, ya saben. 5 días sin hora, una obra de arte también muy padre. Esta está a partir del el día 18 en el auditorio del Museo Arocena, ya saben, ahí en Torreón, Coahuila, para que vayan. La entrada también con un boleto para la admisión del museo. Piñatas y tradiciones navideñas, buena obra de teatro también. Museo de los Metales a las 10 de la mañana. La entrada es libre. Pues todo esto, cultura para podernos divertir a lo largo de esta semana, el fin de semana. Ya saben, una parte muy importante, porque ante todo hay que seguir asistiendo a eventos de este tipo, apoyar a la gente con talento. Y otra cosa, cambiando un poco de tema, tenemos un saludo por ahí para este, para Gerardo, ya sabe, también aquí están sus saludos. Para mi carnalilla Mari, también aquí están sus saludos. Mari, ya sabes, para Ivonne Varela, Vicky, también tengo sus saludos. Y pues vámonos con esta canción que se llama Visita con Enjambre. A ver qué les parece, espero y les guste. Pues nos vamos con esta rola a cargo, ya saben, del DJ Rivas. Y adelante. Chismes. Ahora vamos a ver el lado bueno de todo esto. Los chismes, la verdad, son divertidos. Aunque yo dije lo contrario en el segmento pasado. Pero pues no me voy a poner de parte de ninguno de los dos. Hay que hablar de las dos posiciones sobre esto. Los chismes son divertidos, gente. En serio. Hay veces que uno está así medio aburrido, no tiene nada que hacer. Pasa a alguien, inventas un chisme y la verdad, esto sí es algo entretenido. A veces también cuando quieres lastimar a alguien o quieres hacer quedar mal a alguien en frente de los demás, pues esto es una buena opción. Y pues también hay que poder divertirse en todo esto. A cabo, los chismes no hacen mal a nadie, como ya lo saben, es algo que es algo pasajero. Pues este también es el otro punto de vista sobre este tema, porque hay mucha gente que puede decir que los chismes son malos, que los chismes hacen daño, los chismes esto, los chismes para acá, pero en realidad pues hay que saber medir las palabras y todo, antes que todo, para poder hacer un buen chisme y que simplemente no se queden en palabras. Pero no es verdad todo lo que les acabo de decir anteriormente, que pensaron que iba a estar hablando mal, pero no, en serio, gente, volviendo al tema esto sobre los chismes, son malos. Esto de que había dos posturas sobre ello, pues fue una pequeña broma, porque no creo en realidad que haya posturas sobre lo que vienen siendo los chismes. Estos simplemente son malos, hacen daño a la gente, no ayudan en nada, no hacen crecer a la sociedad. En verdad, gente, en verdad, por favor, no hagan esto. Puede parecer que en ocasiones sí son divertidos, la verdad, parece que en ocasiones hacen gracia, te hacen reír a los demás, pero no siempre es esto, no siempre es verdad. Hay que estar un poco conscientes sobre lo que puede pasar, cómo puedes dañar a la gente. Y pues sí, la verdad, era un poco broma lo que dije antes de que los chismes son divertidos, no hacen daño a nadie. Eso es mentira. Pues hay que tomar en cuenta todo esto que les digo, en serio. Estaré publicando en mi Facebook sobre los temas que estaré hablando en los siguientes programas para tener sus opiniones, irlas leyendo. En verdad me gustaría mucho poder extender esta sección, hacer el programa un poco más largo con esta sección, porque es importante ver lo que piensan ustedes, saber lo que se piensa en realidad sobre un tema. En realidad, pues me gustaría mucho contar con ustedes para esto, porque este programa, se los dije desde el principio, es para ustedes. Y sí, pues llego a la conclusión que los chismes son malos, no hay que hacer chismes. Hay que concentrarse en tu vida, vivirla, mirar hacia el frente, como ya lo dije antes, y seguir adelante. Y si hacen chismes sobre ustedes, pues ríanse, porque en verdad la gente que los hace es porque es gente sin qué hacer, gente que en realidad no tienen que gastar su tiempo, no tienen una vida propia, simplemente se la pasa viendo lo que hacen los demás. Y pues ya saben, adelante, y hay que seguir viviendo y vivir al máximo. Pues nos vamos con más saludos, claro que sí. Seguimos con saludos para la carrera de industrial en el Tec Lerdo, electromecánica. También tenemos saludotes por ahí para todos ellos. Tengo saludos para unos amigos de aquí de por mi casa que se sintieron la vez pasada porque no les mandé saludos. Para Carlos, para el Gonzo, ya sabe quién es, pues aquí están también sus saludos. Y muchas gracias por el apoyo para que se pueda realizar este programa. Nos vamos con esta canción antes de entrar al último segmento, que se llama Loca, de Shakira. Espero y les guste. Y seguimos adelante con esto y vámonos. No te ponga bruto. Ya se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cotorre el oído pa' tenerte en alta. Ella muere por ti, tú por mí, que matas. Yo sigo tranquila como una paloma de esquina. Mientras ya se pasan, suben al lado mío. Yo de aquí no me voy. Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los mentiros. Yo soy loca con mi tiro. Loca, loca, loca. Soy loca. Que tú tienes todo y yo ni un kit. traerte compra flores, yo compro con... Estoy loca con mi tigre, cuando más raya mejor, y mira, eso es lo que dicen. Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca, soy loca. Claro que sí, muy buena rola, ya saben, siempre todo buena música para complacerlos. Pues vamos llegando al final de lo que viene siendo este programa. Este espero y les haya gustado. Sugerencias, comentarios, ya saben. Ya hice el Twitter para lo que viene siendo el programa. Me pueden buscar como Trapes-01. También ya tenemos el Facebook del programa. Le pueden buscar como Trapes Program ahí en Facebook para agregarme en amigos, ya saben. Pues aquí estamos para lo que ustedes digan. Estamos para mandar saludos, música, complacerlos. También por ahí, pues tengo un correo ya para lo que viene haciendo el programa. Lo pueden encontrar en el perfil del Facebook o en el Twitter. También por ahí lo puse, mi correo, ya saben. Pues todo esto es para atenderlos mejor a ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por el apoyo que tuve en Facebook. Este programa estuvo un poco dedicado al tema, ya saben, de los chismes. Espero y les haya gustado. Cualquier comentario, tema, algo que quieran que podamos agregar a este programa, con mucho gusto por ahí me lo pueden poner en Twitter, en Facebook. Pues gracias y nos despedimos. Esto fue el programa. Este fue nuestro segundo programa. Espero y les haya gustado. Pues me quiero despedir con esta rola que a mí me gusta mucho, de unas chavas que son las Tattoo, no sé si las conozcan, pero se llama la rola How Soon You Know. Espero y les guste y nos vamos con esto. Ya saben, muchas gracias por sus comentarios en el Facebook. Ya les dije el Twitter, se los repito, Trapes-01. También en Facebook me pueden buscar como Trapes Program. Ahí me encuentran en Facebook para poderlos agregar. Estaré publicando en ese Facebook lo que viene siendo los temas que iré hablando, de los que iré hablando a lo largo de los programas. Pues para, si quieren dejar ahí su comentario o algo, o algún tema en especial del que quieren que hable. Gracias a todos, gracias por su apoyo, en serio, por sus comentarios. Muchas gracias, este programa es para ustedes, ya se los dije. Pues nos vamos con esta canción para despedir el programa, a cargo de Tattoo, How Soon You Know. Espero y les guste, y nos vamos. Muchas gracias, hasta la próxima. You shut your mouth. de mí. See, I've always